este acto representa buena parte de lo que quiere y aspira esta campaña nacional en defensa de la madre tierra, que los pueblos se encuentren entre sí, con los barrios también que están en lucha, pero también con otros sectores que, aunque no tienen un conflicto directo en defensa de la tierra, apoyan, caminan y luchan también por otros derechos y también apoyando a quienes directamente están defendiendo la madre tierra. A todas las comunidades, a los compañeros de Ayotusco, de Huitzilapan, de otras comunidades, les decimos que en esta campaña estamos, a los compañeros también normalistas, les decimos que vamos a generar materiales de todo tipo, exposiciones, murales, folletos, periódicos, que denuncien esta dinámica del capitalismo sobre la naturaleza y que nos ayuden, sea de manera virtual en las redes o sea de manera física en nuestras comunidades, en nuestros centros escolares, en nuestros centros de trabajo, a difundir y denunciar abajo con todas y todos esta dinámica de destrucción de la naturaleza. Y que, bueno, por ser los pueblos indígenas quienes más afectados son, porque resguardan y tienen otro tipo de relación con la naturaleza, no en una vía mercantil, son ellos y los campesinos, obviamente, quienes encabezan esta lucha. Precisamente, siguiendo con las intervenciones del Consejo Nacional Indígena, el compañero Pedro Ávila, démosle también un fuerte aplauso. Voluntad. Sin respetar machicanes. De hecho, vivo fuá. Como mamá camafini. Como pendejo. Y machicu y machicuana. Y buscua niñín igual. Hermanos, agradezco a todos los presentes. A nombre del Consejo Nacional Indígena de Derechos Humanos, como miembro, estoy aquí con los hermanos de Xochicuautla a solidarizarnos con su dolor, con su tristeza, con su angustia que viene cometiendo el mal gobierno de este país como de este estado, atropellando, destruyendo vivienda, que es lo único que se cuenta como dignidad de una familia. Es lamentable, hermanos, que esto siga sucediendo. En verdad, la tristeza de llorar al ver cómo la fuerza pública, cómo las maquinarias, cómo los instrumentos del poder vienen y destruyen como si nada. Esto es grave, hermanos, muy grave, y no debemos de permitirlo. Vamos a seguir adelante con la lucha en bien de los pueblos originarios de México, en bien de las comunidades, para defender lo que nuestros ancestros nos legaron desde aquellos tiempos. Y estamos dispuestos a dar la batalla conjuntamente con los hermanos que tienen ese gran corazón para apoyar a los pueblos, a las comunidades afectadas. Hermanos, yo les agradezco infinitamente su presencia en este lugar. Yo vengo de otra comunidad, así a solidarizarme con mis hermanos otomíes de San Francisco Xochicuautla y como de otros hermanos de otras regiones, donde también son atropellados por el mal gobierno. Hermanos, creo que ha llegado el momento de que los pueblos originarios levanten la voz y defienda lo que le corresponde, lo que le pertenece. Hermanos, muchas gracias por su gran apoyo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por apoyar a nuestros hermanos de este lugar como de otros. Bienvenidos, hermanos. Y vamos a demostrarle al gobierno que el pueblo también tiene armas como defenderse. No las armas que ellos utilizan, las tanquetas, las metralletas, no. El arma de la razón, el arma de la ley y de la justicia. Hermanos, muchas gracias.